En el principio fue el caos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el comienzo había solo oscuridad en todas partes, oscuridad y agua. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la oscuridad se espesó en lugares, reuniéndose y separándose. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el comienzo había solo la gran conciencia reflejada en la forma de una persona. En el reflejo no encontró nada más que sí mismo. Su primera palabra fue: "Esto soy". En el comienzo había solo oscuridad en todas partes. Au début des temps, il n'y avait rien. Nachdem die Götter den Urriesen Ymir getötet hatten, erschufen sie tanto, aus seinem Leichnam alle existierenden Dinge. Die Weltenesche Yggdrasil ist der erste Baum des Regens. There was emptiness and void. Así eran, y juntas sonaban nubes se mueven. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: "Hágase la luz". Y la luz se hizo. Un umbote hizo un ser humano. Su nombre era hombre. Un umbote después hizo un antílope, llamado antílope. Un umbote hizo una serpiente, llamada serpiente. Varón y hembra los creó. Un umbote les dio semillas de toda clase y les dijo: "Plantad esto". Hice el mundo, y he aquí que el mundo está acabado. Así que hice el mundo, y acabado está el mundo. Y vio Dios todo lo que había hecho. Yo soy esta creación. Entonces se hizo brotar de mí mismo. Yo, en realidad, ese modo, y yo soy Dios esta todo creación. Lo que había hecho. Bienvenidas y bienvenidos a Claros de Bosque, encuentros para escuchar la canción del universo, las músicas que tenemos grabadas en nuestro inconsciente colectivo y con las que bailamos. Hoy comenzamos el viaje. Thank you. Nos adentramos en el bosque y encontramos un claro, el templum, del indoeuropeo tem, cortar. En sus prácticas de adivinación, los augures vaticinaban basándose principalmente en la interpretación de señales como el canto o vuelo de las aves. Es en el cielo recortado por los árboles donde centraban sus observaciones. Esta práctica se extendió y estos espacios se volvieron sagrados. Así el templum designó el lugar donde oficiaban ritos religiosos. Más tarde el templum se construyó en piedra, manteniendo la apertura a cielo abierto. Y mucho más tarde se sustituyó el cielo con una bóveda y se convirtió en la casa de los dioses. Beloved, gaze in thine own heart. The holy tree is growing there. From joy the holy branches start. And all the trembling flowers they bear, the changing colors of its fruit, have dowered the stars with merry light. The surety of its hidden root has planted quiet in the night. Sodum erim, sodum erim. Amada, mira en tu propio corazón. El árbol sagrado crece allí. Desde la alegría brotan las sagradas ramas y todas las trémulas flores que sostienen. Los colores cambiantes de sus frutas han salpicado a las estrellas de luz sagrada. La firmeza de su raíz escondida se ha plantado tranquila en la noche. Martinus inc pauper et mudicus celum dives ingreditur En el claro, la belleza acontece. Se manifiesta, desvela una verdad. Mas ese desvelar nunca es absoluto, ni fijo ni total. Es un momento de fugaz iluminación que nos permite ver. Ver de nuevo. Pero en ese ver advertimos precisamente lo que no alcanzamos a ver. Ahí se hace evidente lo oculto en lo desoculto. La unidad, el círculo, el huevo cósmico, la espiral, la serpiente, las galaxias, las órbitas, los anillos de poder, las coronas reales, el ADN y sus hélices, la flor de loto, el triskel, el Tao. I live my life in widening circles that reach out across the world. I may not ever complete the last one, but I give myself to it. Thank you. Lo mismo que una rueda gira alrededor de un agujero vacío, así también debemos estar siempre en el centro y no girando en la periferia. El centro inmutable donde todo movimiento tiene su nacimiento. And while I stood there, I saw more than I could tell, and understood more than I saw. Desde la cima de la montaña central, vi más de lo que puedo contar, y comprendí más de lo que vi. And I saw that the sacred hoop of my people was one of many hoops that made one circle. Vi que el aro sagrado de mi pueblo era uno de los muchos que conforman el círculo único. Wide as daylight. And starlight. Tan ancho como la luz del día, como la luz de las estrellas. And in the center grew one mighty flowering tree to shelter all the children of one mother and one father. Y en cuyo centro crece un poderoso árbol en flor que cobija a todos los nacidos de una madre y un padre. And I saw that it was holy. Y vi lo sagrado de todo ello y entendí que la montaña central está en todas partes. Tanti suspiri che ho mando. ma fin est mon commencement, et mon commencement ma fin, et teneur vraiment, ma fin est mon commencement. My end is my beginning, and my beginning is my end. Ma fin est mon commencement, et mon commencement ma fin. My beginning is my end, and my end is my beginning. My beginning is my end, and my... Oh. Este es el final del comienzo. Continuamos viaje próximamente.